Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. 13 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina y aquí arrancamos un nuevo capítulo de Teleconducta. Dejamos la voz, dejamos la vida, dejamos todo. Hoy tenemos el plantel completo. Todavía nos sigue faltando un participante más. Tenemos transmisión en vivo en Facebook. Tenemos regalos, tenemos sorteos, tenemos rap, tenemos banda, tenemos birra, tenemos mucho. No lo podemos creer, estamos muy contentos. Hoy contamos con todos. Nos falta Quiroga, que está en Ámsterdam todavía. Sigue el chabón delirando dólares, pero no nos importa nada. Porque bueno, es un miembro de Cero en Conducta que la está delirando allá y está perfecto, como tiene que ser. Así que la pasa bárbaro. Así que bueno, este es el momento en el que izamos la bandera de Cero en Conducta en lo más alto de la vecindad radio. Y a todos nuestros cerosos amigos le damos la bienvenida y bienvenidos, muy buenas noches, a un nuevo capítulo de Cero en Conducta. We'll be right back. Cero en Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Estás escuchando Cero en Conducta, en vivo, para todo el mundo, solo, por la vecindadradio.com. El rock, ya nos predijo. Le vamos a dar la bienvenida. Más de 10.000 personas se han acercado aquí al Juan Alberto Matei con el estudio principal de la vecindadradio.com. Ya lo saben, para retirar su ticket deben dirigirse los días martes de 3 a 3 y cuarto de la mañana a la 1, 11, 14 y preguntar por Johnny. Y él muy amablemente le dará el ticket y le facilitará la entrada al pasillo indicado. Así que muchas gracias a la gente que bueno, vemos banderas de todos lados, gente de Rosario, de Tucumán, de Córdoba, de Brasil, de Gualeguaychú, de Morón, de Casal, de Matadero, gente de todos lados que se ha hecho presente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Facundo Battistelli, como ya lo saben, vamos a estar hasta las 24 haciendo este gran programa Cero en Conducta. Hoy, como les dije al principio, un capítulo deluxe. Porque estamos cargados de todo. Tenemos energía positiva, tenemos amor, tenemos alcohol y tenemos a todos los integrantes de la familia. Así que vamos a ir presentándonos uno por uno. Bienvenido, fuerte el aplauso al señor Chusa en Operación Técnica. ¿Cómo estás, Chusi? Bravo. Ahí está. Los saluda Chusa, fuerte el aplauso. Hoy vamos a tener la gran experiencia de volver de la muerte de uno de nuestros grandes compañeros, del señor Topo Curta. ¿Cómo estás, Topo? Bienvenido. Volvemos a la ceniza, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Cómo estás, Topo? Topo Fénix. Bien. ¿Te veo bien? Bien, medicado. Contanos un poco, bueno, porque no pudiste venir el otro día. Bueno, estaba básicamente. Porque te habías incrustado con un auto. Sí. Bueno, sufrí un accidente, básicamente, automovilístico. Sí. Quedé internado. Y bueno, otras cosas más, ¿no? El tema de eutanasia, de Mega. Claro. Bueno, pero contanos tu experiencia, ¿cómo te fue? ¿En qué sentido me lo decís? No, contanos que el momento en el que casi te morís. Es lo que más nos importa. Bueno, es lo que más básicamente, no cuando te chocaron, sino cuando te sentí una pata de elefante en el pesquio, acá en el pesquio. No podía respirar, básicamente. Y me apareció una enfermera, me dice: me lo vas a sentir mañana. No vayas a sentir más nada. Así me dijo. Y efectivamente no sentí más nada porque me puse un cóctel de morfina, meperidina y otras cositas, un poco chimichurri y criolla. Y básicamente, sí, se ve que era alérgico, ¿no? No sabías vos que eras alérgico. Yo no sabía nada, no. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Entonces. Me sentí todo un fuego en el cuerpo. Y bueno, básicamente me sentí morir por un instante. Y efectivamente vino la doctora y me dijo: casi te matan. Claro. Sí. Y, pero al culpable de todo esto no lo encontramos nunca. Sí, es uno que tiene globo amarillo. Claro, no se sabe quién es la persona esta que lo dijo. Sí, lo encontraron. Se sabe. El policía dijo: pero señor, usted le puede con su vida, ¿cómo puedo manejar? Claro. Que lo reparió. Perfecto. Bueno, pero estás bien ahora, estás con nosotros. Así que fuerte el aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos, Gracias, Topo. Gracias, Topo. El operador nos pide que no gritemos mucho. Bueno, ahora sí, le vamos a pedir a la cámara, porque está prófugo de la justicia, no lo podemos enfocar. Sí, no podemos. Y hoy vamos a hacer la presentación de nuestro compañero internacional, porque después de tantos años, cero en conducta, ¿cuándo son? 22 horas, 23 minutos en toda la República Argentina. Le vamos a dar la bienvenida a Cero en Conducta al señor Arnaldo Armando Paredes. ¡Bienvenido! ¡Arnaldo! Hola, Facundo, ¿cómo estás, joder? Estamos acá, viste. Costó venir, costó llegar, pero estamos vivos. ¿Por qué me hiciste llegar tarde, Arnaldo? De la pregunta de la noche. Porque tuve que pasar unas cositas del otro lado, viste, vos sabés. Pero, todo bien, viste, pero me trajiste 4 bolsos de chipá. Que esto no es lo que traje para la radio, para que todo. ¿Esto es para compartir acá con nosotros? Para todos. Ah, qué bueno, fuerte la. El primer compañero que trae algo para compartir. ¡Bravo! Es el primero, bien, eso habla bien de usted, señor. Habla de Paraguay, por eso ya en Paraguay eso estamos acostumbrados a traer chipá y regalar. Bueno, Arnaldo, bienvenido a Cero en Conducta. Gracias. Es un placer enorme de que contar con usted en el plantel, Topo, no sé, sí, tenemos un parado. Es un placer enorme, ¿verdad? La verdad, el look que trajo hoy también Arnaldo. Alto look tiene, ¿eh? Alto look, ¿qué es, Arnaldo? Lo que pasa es que me tuve que peinar y bañarme también, Facundo. Bien, bien, bien. Pasó un trapo de las rodillas y se vino para acá. ¿De acá qué? Estoy vivo, ¿viste? Quiero contar muchas cosas. Estoy contento de llegar a Argentina acá y recibirme como me estás recibiendo, boludo. Bueno, gracias. Bueno, acá no se dicen malas palabras. ¿Cómo malas palabras? No, acá no se dicen malas palabras porque somos gente educada. Pero bueno, eso no importa, lo vamos a seguir viendo con el tiempo. Ah. No te preocupes, Arnaldo, no te preocupes. No pasa nada, ¿eh? ¿Vos votaste ayer, Arnaldo? ¿Ayer? Porque ayer viste que se votó. Sí, pero llegué tarde de Facundo para... ¿Cómo que llegaste tarde? ¿Dónde llegaste tarde? No se vota. ¿Cómo lo sí se vota? Sí se vota. Yo soy de Paraguay. Y por eso no votás. Listo, ya está. Pero puede votar igual. Si vota, vota hasta los muertos. Vota. ¿Vos tenés documento argentino o paraguayo? Yo soy... Tengo de los dos. ¿De los dos? Sí, ¿y de cómo los hace para tener documento los dos? No se puede tener documento. Sí, bueno, sí, un lado y el otro, claro que no. Doble paga. Él sabe, tengo adelante la foto y adelante la atrás. Mirá qué bien, mirá qué bien. Eso tengo. Entonces no votaste directamente. No, yo no pude votar. Está bien. ¿Vos sabés? Bueno, ayer linda jornada de ir a votar, todos fueron a votar seguramente. Una jornada democrática, ¿viste? Ponele. Y bueno, viste, te llaman la atención las cosas, los looks de las personas cuando van a votar. Viste que está la mina que se pinta todo, la que se tunea todo mal para ir a votar como si fuera no sé qué. Y después tenés a... Que no sabes si voy a buscar a Batman. Después tenés a los pibes de la esquina que son los presidentes de mesa. Viste, tenés todo ese tipo de cosas. Están que picando faso ahí abajo. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fue lo siguiente. Llego al colegio, busco mi mesa, la 4003, 128, el numerito, ¿viste? Para votar, ya listo, entro, ¿sí? ¿Cómo te va? Voy a mi mesa, cuando voy a mi mesa, veo un sujeto ciego. Sí, Wonder. En la cola, ¿viste? No me llamó la atención que sea el ciego. Lo que me llamó la atención es que sea el padre de un amigo. Y que encima que me estaba enterando de que estaba ciego, porque nunca fue ciego. Le había comprado la tabla de pucho la noche anterior. No me dio la cara para saludarlo ni para decirle cómo te va, Julio. ¿Cuándo te vio? Si me revió, estaba al lado mío. ¿Y si es ciego, boludo? ¿Qué no? ¿Qué es ciego si le compró un Marlboro Box la noche anterior? ¿Entendés? No lo podía creer. No, el tipo se estaba haciendo pasar por ciego para no hacer la cola. ¡Ah, boludo! Eso es Paraguay, es transfugiar. ¡Argentina puro! El fin justifica los medios. Pero no me dio la cara ni para decirle cómo anda, Julio, ¿todo bien? No voy al nombre, ya lo dije, no le importa, boludo. Te mando un saludo a Julio, ¿eh? Un saludo. Julio, dejá, se te ciego. Julio, el ciego Medina. Y bueno, viste, digo, mirá vos, qué loco este chabón, haciéndose pasar, viste, por ciego para no hacer la cola. O algo a mi casa, porque el tipo vive en el PH al lado de mi casa. Y sale mi amigo, viste. Sale Aníbal, ya está, lo vas a aprender. ¿Qué hace, gordo? ¿Todo bien? Y atrás viene Julio. ¿Qué hace? Chao, me fui. Ni bola. ¿Qué les voy a decir? Recién no estaba ciego, boludo. Y ahora estamos. Es no, el padre, ¿no? Tampoco tengo la confianza como para hablarlo con él, ¿viste? Y decirle casi, boludo, te hiciste pasar por ciego para no votar, para votarnos la cola, no sé. No, no le podía decir nada. Capaz que fue un milagro, Facundo. ¿Vos sí? Sí, es un milagro. Yo conozco una señora que justamente de ahí de Asunción de Paraguay que tuvo milagro. Así. Y ella estaba ciega y vio. ¿Vos sos creyente? ¿En qué crees? Yo creo en mi virgencita y Tati. Vos sos claro de allá, de oriundo de aquella zona. Sí. Sí. Y creo también de este lado de Corrientes, porque yo tengo una historia para contarte también. Por no. favor, por favor. No, porque yo soy de Corrientes también, ¿viste? Pero mi mamá es de Corrientes, de Mercedes, así que ojo lo que vas a decir. Porque tiene casa rodante. No, lo que pasa es que cuando me porto mal del otro lado, vengo para este lado. Claro, que te mandas cagada allá y venís para acá y así, viste. Y entonces, Gauchito Gil. ¿Vos con qué? Contanos tu familia, contanos un poco, para que la gente te conozca, ¿viste? Acá, ah, Arnaldo. Ah, ¿dónde está la gente? Ah, hola, gente. No, pero la gente que está del otro lado, porque esto es una radio, Arnaldo. Acá estamos en radio, esto es una radio. Bueno, ¿entendés? Ya sé. Y la gente te escucha del otro lado de su casa. Yo quiero darle un fuerte abrazo a todos los oyentes que están del otro lado, que ya sabían que iban a ir yo para acá, y sí. Están del otro lado oyendo, porque son oyentes. ¿Usted sabe que esto es un programa de rock? Sí, me dijeron, hay un programa de rock y va a venir ese invitado Arnaldo. Bueno, pero acá es un programa de rock. Bueno, pero yo traje mi música también. ¿Usted también trajo su música? Sí, yo traje mi música porque es un programa cultural de todas las músicas, me dijeron. O sea, pero ¿qué música vamos a escuchar? Ya estamos escuchando su música. ¡Esa es mi música! ¡Ay, toda ese es mi música! ¡Contento yo estoy! Tengo tres puestos de Wanda allá, tres puestos de polka número uno, mira. Número uno. Número uno, van a escuchar la mejor polka de todo Paraguay, quiero que escuchen. A ver la gente de Paraguay que está del otro lado, loco, ahí está, mira, es número uno, el tema número uno. Polka, la polka paraguaya, está escuchando en todo lado, ahí estamos. También está sonando en Cachaquísimo Bailable y también está en Pacha. ¿Cómo se llama este tema? También, en Pachata. Sí, señor, está en Pacha también. Creo que usted no lo crea, está en Pacha, yo escuché. ¿Cómo se llama este tema? Este se llama... Jorge, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Adiós, mi chica linda. Adiós, mi chica. Vamos a escuchar el... Ahí está de fondo. Ay, me tiembla la piel. Mira, la piel de gallina se pone. Ay, qué lindo Paraguay. Estamos en vivo para todo el mundo. Estamos arrancando un nuevo capítulo Cero Conducta. Lo estamos arrancando con el Top 3. ¿Cómo se llama esto? Esto, el trotti de la gente de Paraguay se llama Cachaquísimo 3. El Cachaquísimo. Coso, está sonando el último momento. El Cachaquísimo 3. De Arnaldo Armando Paredes, exclusivo de Cero Conducta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La gente! ¡Vamos! Aquí estamos escuchando el puesto número uno. Haga un pasar al puesto número dos. Ahí está. Tenemos un puesto número dos. Haga pasar al puesto número dos. Ahí está. Estamos escuchando. El operador. El operador se le agradece mucho. La gente de Asunción le estamos agradeciendo que nos está pasando el puesto número tres también. Va a escuchar. Que nosotros traemos de Paraguay, Asunción y toda mi gente de Reencarnación. Gracias a toda la gente que nos están mandando mensajes en todas las redes sociales, que están agradeciendo de esta diversidad cultural aquí en Cero Conducta. Rápidamente pasamos al número 2, ¿o no? Tenemos un puesto número 2. ¡Es pasar! ¡Pasar número 2! ¡Ay, mi gente de Paraguay! Yo no lo puedo creer, está... Desde el Juan Alberto Mateico. La gente de Asunción. Ahí estamos. Gracias, Arnaldo. ¿Qué hay más? Hay un tercer tema. Son tres. Son tres, te digo, boludo. Son tres. Allá en Paraguay, cuando vos decís Facundo, cuando vos decís tres, son tres. Contá con los dedos, mira. A ver, vamos a estar. Era Corea. ¿Cómo se llama este tema? Si ya lo sacamos. ¿Qué quiere decir? Por favor, dígame lo que quiere decir. Se llama Mi almita que está divagando. Perfecto. Bien, buenísimo tema. Vamos al último para cerrar el bloque. Pasame el último. Ahí está. ¡Ahora sí! ¡Vamos, gente de Paraguay! ¡A ver la gente que sale esa boca y todito! ¡Vamos! ¡Ah, me encanta! Y si vos supieras, Facundo, cómo bailo la polca, yo. ¿Nos puede bailar los temas en vivo? Sí, Hermoso. Así que bueno, y ya está. Y sí, son tres, Facundo. Son tres temas, ya estamos listos. Bueno, muchas gracias, Arnaldo. Pero le puede traer un par más para la próxima, ¿no? ¿Lo puedes tirar algo, no? Sí. Yo, bueno, ¿qué vamos a tener para el próximo capítulo, eh? Para el próximo programa. Para el próximo programa. Yo sí, ya me voy a quedar acá, me siento familia. Yo ya está, así ya quiero que te quede. Así que ya me voy a quedar. Gracias a vos, amigo. No, que, gracias a vos. Que está al lado mío. Y bueno, y para el próximo programa, llévete la receta de chipá. Porque yo tengo. ¿Facundo? Sí. Arte culinaria. Tenemos de todo, tenemos un poco de todo. Tenemos arte culinario, tenemos el top 3. De cachaquísimo. De cachaquísimo. Pero la pone cachaquísimo. Acá nosotros tenemos que recibir un mango, amigo. Yo voy a hablar que ponga plata. Obvio, que tiene que auspiciar la canción con conducta. No te da problema. Así que bueno, para el próximo programa vamos a estar saliendo lo que es la culinaria y vamos a enseñar cómo se hace el bogiboguí. Perfecto, Arnaldo. Y eso. Gracias, Facundo. Gracias, Arnaldo. Gracias, Arnaldo. Gracias, Arnaldo. Así retiramos este momento. Fuerte el aplauso. ¡El aplauso para mí, eh! Espectacular. La semana pasada, después de este gran momento de ser el conductor, la semana pasada nos visitó Yagi, aquí en el Juan Alberto Matei, con el cual estuvimos hablando, estuvimos escuchando un adelanto del nuevo material. Ya podemos sacar la polca si quiere, ¿eh? O la dejamos porque me gusta. Ahí va, me gusta. La semana pasada... Que quede sonando, por favor. Estuvo Yagi con nosotros, estuvo Fabricio Lupardo, estuvo presentando el tema del nuevo disco, que lo presentó dos días después, que salió en todos lados, lo escucharon, pero primero lo escucharon acá en Cero en Conducta. Así, exclusivo. Así que le mandamos un abrazo enorme a Fabricio, muchísimas gracias por haberse hecho presente aquí en Cero en Conducta. Hoy, la semana pasada iban a venir... Y vienen hoy. Hoy tenemos una visita de lujo, grandes amigos ya, amigos de la casa. Que sí, cambiaron el DNI, viste, cambiaron el nombre, cambiaron la identidad, pero son de acá, son de la casa. Hoy con nosotros Rústica, señores, fuerte el aplauso. ¡Dale! ¡Vamos! Rústica va a estar presente aquí en el Juan Alberto Mateico. Ya está Fer acá con nosotros, si la cámara le puede hacer un primer plano. Ahí está Fer, puede saludar. Ahí salía. Perfecto, ahí salió bien. Tiene que venir Ale, tiene que venir Julio. Igual vamos a estar charlando acá y vamos a estar escuchando cosas raras, inéditas, cosas que no se escucharon en ningún lado de fucking mundo del rock, no se escuchó en ningún lado, se van a escuchar acá en Cero en Conducta. También tenemos el noticiero, con las noticias, las últimas novedades de la música. También lo último. Tenemos a nuestro amigo Topo, que bueno, está abriendo su curso de coaching. Contanos. No. Yo no. Ah, el amigo del topo, perdón. Yo lo traje por una cuestión de que me llamó la atención. ¿Un curso de qué, perdón? Pero bueno, el tipo lo que promociona es una escuela de seducción. Así que a mí me llamó la atención y lo traje. Yo, ¿cómo se dice? Vendría a ser semillero, ¿viste? Yo agarro a gente rara y lo voy trayendo, básicamente. Así que. Y entonces el tipo tiene una escuela de seducción. Y bueno, y yo lo voy a traer, estoy esperando, espero que venga. Va a venir. Y nos va a dar un curso de cómo levantar mujeres, de seducción. De seducción a distancia. Y no de Asunción. ¿Asunción dijo? Ah, no, era no. Seducción. Ah, bueno, yo me quiero anotar ese curso. Porque bueno, vine de Paraguay. Se moja lindo, no sé. Vamos a ver. Quiero enganchar alguna curepa acá. Está lindo. Está lindo, Argentina. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, ya me muevo! Perfecto. Viene Rústica. Tenemos el momento de seducción. Tenemos el after cero. En el que Arnaldo nos puede decir el teléfono para que los oyentes puedan mandar un mensaje. Ya lo pueden hacer también en Cero en Conducta, Cero con Z, que es nuestro Facebook. Acordate, Cero con Z, Cero siempre con Z. ¿Bien? Arroba Cero Conducta acá, nuestro Twitter. Y tenemos nuestro teléfono, que es el... El 15-68-13-37-32. Vamos a repetirlo. 15-68-13-37-32. Bien, Arnaldo, bien. Lo que no entiendo es por qué trajo los baldes. Acá al estudio, no tenía que haber traído pala, nada, señor. No, es que por eso te iba a decir que llegué tarde, Facundo, y bueno... Trajiste chipá, trajiste los baldes, ¿qué más querés? Trajiste la polca, ya falta la bandera de Paraguay acá y el programa tuyo. ¡Qué linda mi gente! Paraguay está todo ahí presente. Topo, yo lo... ¿Usted cómo? ¿Qué le parece esto? Yo me voy a... ¿Eh? Estoy anonadado. Mirá, perfecto. Él ya es mi amigo, está acá. Lo tenemos también, fuerte el aplauso, Facu Martínez Leite acá con nosotros. Porque también a las 23 vamos a tener un gran sorteo en el cual participaron un montón de personas, de una rifa Y que ahora lo vamos a comentar un poquito mejor con Facu. Exactamente, te espero, Facu. Así que tenemos un gran programa, no tenés que irte, te tenés que quedar ahí, te puedes destapar la birra. Este es el momento de la birra, de la pizza, de la comida. Ponete cómodo. Del facito, de no, viste que está más el pucho armado, de eso sí. Estamos hablando. Un chipabazú también. Un chipabazú, ¿por qué no? ¿Con qué va el chipabazú? El chipabazú va con la cerveza negra. ¿Con cerveza negra? Sí, para que caiga mejor. ¿Para que haga mejor? Para que asiente mejor, para tu panza. No te da problema, vas a tomarlo. Perfecto, Araldo. Después, si podemos, también vamos a tener la visita de nuestro periodista de espectáculos, el señor... No conoce. Lindo que... Pablo Estornuda va a estar con nosotros. Pablo Estornuda va a estar con nosotros. Nuestro periodista de espectáculos va a estar aquí con nosotros. Así que bueno, tenemos un gran programa. Quédate ahí, no te muevas. Ya te di los teléfonos, te di el Facebook, te di todo el contenido. Y ahora te voy a dar un tema para que lo escuches. Y no te muevas. Cuando quiera, maestro. Un, dos, tres. Estamos en vivo hasta las 24, esto es Cero en Conducta. No te podemos ver ahí, Cero en Conducta con Z, nuestro Facebook, arroba Cero en Conducta acá, nuestro Twitter. Hasta las 24, quédate ahí, no te muevas. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba. Desaparecido. Chusa, Nata, Fer, Micho, Tito, perdón, Topo, Facu. Cero en conducta. El rock ya nos predijo. Llega el informativo multipremiado y aclamado por miles de oyentes. Llega For All the World Live. El noticiero en Cero en conducta. El rock ya nos predijo. Noticia número 1. Cero en conducta, octava temporada, por la vecindad radio.com. Son las 22 horas 43 minutos, 22 grados centígrados. Increíble el ritmo con el que seguimos acá en vivo en Cero en conducta para todo el mundo por la vecindad radio.com. Ya lo saben que estamos hasta las 24 y este es el momento del noticiero. ¿Qué originales que somos, ¿no? Si se llama ese noticiero, se llama Cero Conducta, le ponemos noticiero. Somos una luz. No sé si recuerdan, capaz que el programa anterior se lo perdieron, que estábamos hablando de los decesos, de rockeros y toda esta cosa. Y nosotros habíamos consultado, che, Daisy, si no, ¿te acordás? Porque Malcolm había quedado medio limado, después el batero que había caído en cana. Después Brian, que estaba quedando sordo y volvió porque interpretó una canción con Mus. Después Angus se puso triste y quedó angustión. Claro, está bien. Ponele. Está bien. Está bien, dice, está bien, está bien. Pero lo peor de todo es que la profecía esta, y nosotros dijimos, no, zafamos todos. No, señores, porque murió el músico George Young, o sea, John, el hermano de Angus y de Malcolm, de AC/DC. Hoy. Más angustión que nunca. O sea, más piedra no podemos ser. No. Nosotros no lo quisimos hacer a propósito. Salió natural. Queremos aclararlo, ¿ok? El músico-compositor fue integrante de Easy Beast y pionero de una escena pop rock en Australia. Capaz que no lo conocen, pero bueno, fue productor de Easy Beast en los primeros discos. Justamente de Easy Beast. La muerte de John también fue anunciada por la banda Easy Beast, liderada por sus hermanos Angus y Malcolm. Y de la que fue productor de sus primeros álbumes, como le estaba por decir. Sin su ayuda y consejos no habría sido AC/DC. Así que bueno, estamos hablando con la piedra fundamental de la banda. Los discos en los que participó, lo que fue productor, fueron TNT, High Voltage y Let Be Rock. También, ¿viste? Así que bueno, ¿esto fue una muerte anunciada? No, fue pura casualidad. Y sí, la vida es así. ¿Podemos aprovechar y decir un número de la quiniela para la semana que viene, para el mes que viene? Porque si pasamos, 32. El 32. Ahí está, mirá. Sale el 32 ahora en la rifa, a las 23 estamos hasta la bola. Encima 23, 32. Bien. Oh. Bien. Ojo. Bueno, en la página web de AC/DC también dice, como músico, compositor, productor, consejero y mucho más, no se podría pedir a alguien más dedicado y profesional. Como hermano, no se podía pedir a uno mejor. Agregaron los hermanos Ian, a quien le mandamos un abrazo enorme desde aquí y mucha fuerza. ¿Fuerza? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Ese es tu mensaje? Fuerza para toda la gente del liado. Perfecto, así. Vamos rápidamente a la segunda noticia. Noticia número 2. Necesitábamos un poco de metal. Cero en conducta, cero con Z, nuestro Facebook. Estoy buscando, la estoy estirando porque estoy buscando la noticia, no la encuentro. Pará, dame un toque, ¿eh? Acá está. Estamos escuchando Cannibal Corpse porque este es el adelanto de un nuevo álbum. Y lo estás escuchando aquí en exclusiva en Cero en Conducta. Se llama Red Before Black, que sería rojo antes negro. Bien. Y bueno, acaban de presentar a modo adelanto de su nuevo álbum la canción, bueno, que justamente titula el disco. Eso es lo que quería rojo decir. Rojo antes negro. Si no me salía. Rojo antes negro. La banda publicará el nuevo trabajo el próximo 3 de noviembre a través de la, bueno, de Metal Blade Records. Y este será su 14th álbum de estudio. 14th. Nosotros no sacamos, o sea, un programa bien. Y estos pibes sacaron 14 discos. 14 discos, ¿eh? Apuro. Así que La gente, la gente los como claro. Que, ah, mirá lo que. Son 14 discazos. 14 discazos, ¿eh? Claro, son 14 discazos. Uno mejor que el otro. Claro, no es que sacaron uno con tres temitas copados. No, están todos buenos de pe a pa. El álbum sucesor de su placa, que bueno, que había salido el número en el 2014, que se llamaba Skeletal Doman, que sería un dominio esquelético. Todo así sangriento, viste, todo metal, boludo. Nunca un elefante color ilusión, ¿no? ¿A Arnaldo le gusta el metal? A mí me encanta el metal, Facundo, porque... Pues más adelante te voy a contar una anécdota que tengo que es de metal. No, podés contar ahora, la podés contar ahora. Ah, bueno, yo tenía que... Justamente estaba en Asunción y tenía que ver al grupo Miranda. Pero Miranda... Miranda no es metal. Pero la puerta sí. No, pero mi compañero... mi compañero me llevó una barra así de metal, mirá. Así era. ¿Así? ¿Y fuiste a ver a Miranda? Bueno, y él me dijo, te voy a meter metal duro, me dijo. Y ta, ta, ta, ta, ta, ta, me dijo. Mirá que, bueno, pero lo viste con Lolo, porque ahora viste, es como ver a Slipknot con Paul Gray, el bajista que se murió. Ver a Miranda con Lolo tiene otro precio. ¿Con quién viste a los Ramones? ¿Con Didi o con CJ? Claro. ¿Con quién viste a Miranda? ¿Con Lolo? ¿Vos con quién lo viste, Arnaldo? Sí, por ahí, ¿no? Yo lo vi con la guitarra de Lolo era. ¿La guitarra de Lolo era? Sí, porque dijo un tema, decía. Ah, es la guitarra de Lolo, decía. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. ¿Y Lolo bueno, qué hacía? Nos ponemos todos contentos por vos. Eso mismo hacía el hijo de puta. Disculpame. No, por la mala palabra no. Porque ahí a Pepe. Según informa Playboy, fue grabado en Maná Record en San Petersburgo, en Florida, y con el productor ingeniero Eric Rutan, que ya había participado en otros tres discos anteriores a Cannibal Corpse. Así que bueno, queríamos pasar a este chico para porque ahora recibimos también un diezmo del disco de Cannibal Corpse. Está bien, está bueno. Así que bueno, así que gracias Cannibal por tu aporte. Hay que pasar la ofrenda a Facundo. Vos tenés que traer publicidad. Yo voy a traer la publicidad. ¡Auspicia! Acá no le voy a decir porque... No, porque la tiene que poner. Primero la tiene que poner. Así que vamos rápidamente a la noticia número 3 de este gran noticiero. Noticia número 3. Minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina. Qué manera de tirar el programa, de tirarlo así, fiesta, fiesta, fiesta. Estamos hasta las 24. Y bueno, venimos con otro nuevo caso. Ya la semana pasada habíamos hablado un poco del tema del cantante de Salta a la Banca y toda esa historia. Y ahora nuevamente se repite otra historia en el mundo del rock. Lamentamos decirlo, que bueno, nos toca a todos de cerca. Que bueno, que Utopian echó a su guitarrista por denuncia de acoso. Y esto es ahora. Gente mala. Gente mala. Le tiene que hacer el aguanta a tu compañero. ¿Cómo lo va? Una banda que me gustaba. Ahí está bien. Sí, ¿no? Fuiste. Vamos a hablarlo después con los chicos de Rústica, porque los pibes de Rústica también tienen levante, ¿me entendés? Y deben tener una de quilombo terrible. Deben tener sus quilombetes también, ¿eh? Olvídate. Utopians informó que desvinculó a su guitarrista Gustavo Fiocchi por una serie de denuncias públicas de acoso sexual realizadas por dos jóvenes, quienes contaron que el músico les envió mensajes y fotos propias de contenido obsceno a través de redes sociales cuando eran menores de edad. Una foto de su pene. Eso está mal. Pero ahí más está. Más mal está lo que dijo lo que dijo la parte, ¿no? Los compañeros de banda. Compañeros si no son se mujeres. Para, vamos a eso. Sí, vamos eso. A eso. Ahí está. La decisión fue comunicada por la líder del grupo, Barbie Recanati, a través de la página oficial de la banda en Facebook. Y bueno, en lo que dice es, amigos, hoy recibimos el mensaje de chicas que se sintieron acosadas por Gus. Yo, Barbie, como mujer. Antes que música, siempre hablo de esto e insisto que sin importar las dudas, siempre hay que pararse del lado de las pibas. ¡No! Hoy me toca ver a mi mejor amigo arrepentido, asumiendo su culpa, y me toca tomar la decisión de tener que desvincularlo del grupo en el que tocamos hace más de 10 años. Y esperamos que nos entiendan. Eso es lo que le dijo Barbie. ¿Qué tenés para decir? Y que está mal, ¿cómo decir? Ya que para siempre tiene razón. Puede ser que no tenga razón. Pero no siempre, ante la duda te tenés que parar del lado de la piba. No, ¿por qué ante la duda? Porque estamos en duda. No. Tensión. No, ¿por qué? Tensión. Si esta duda está blanda, lo mismo. O sea, el tema, ¿esa cuál es? El tema es el siguiente. La verdad, estamos hablando. ¿Estamos en serio? El tema es el siguiente. Y hay una cosa que es una realidad. Vos tenés que no puedes tomar cartas sobre el asunto antes de nada. No sabes cómo serán las cosas. Bueno, pero no ante la duda te tenés que poner. ¿De qué lado te vas a poner? ¿Del lado del pibe? Del lado de la justicia. ¿Y cuál es la justicia para vos? Los cinco fantásticos. Ante, a mí me parece que ante la duda. Bueno. Ante la duda. Cae tarde. Acá lo tenemos a Fernando de Rústica que quiere dar su opinión. Por favor, acá está el micrófono. Yo te quiero decir que pueden comer papita mientras acá y la trajeron. Sí, pero lo más importante es ver que una banda hecha a alguien por alegaciones legales complicadas significa una cosa. El proyecto va por ahí y esto es un problema grande y va a hundir el proyecto. Saquémonos la piedra de encima. Ese es el... Después que la justicia se encargue de ver si el tipo es culpable, qué tan culpable es, y obviamente si es culpable que lo encierren. Yo trato de ponerme a ver... Pero sí. Cuando se vienen con esas excusas de la moralidad extrema es que hay algo que no cierra. Hay gato encerrado. Vos decís que no, que lo dejaron tirado. Lo dejaron retirado, así te lo digo. Lo dejaron tirado. Esquivaron el bulto. Claro. Nunca mejor dicho. Ahora, ponele, para mí. Ponele, Barbie en este caso dice que vos sigas tocando la banda es perjudicial para vos. Porque te vas a ir a un recital a tocar y te van a ver 10 pibes que te van a escupir toda la noche, te van a escrachar, borrate un tiempo y después volvemos a tocar, total vamos a ser amigos toda la vida. No va a ser ni la primera ni la última. No, no sé. Y también es publicidad. También es mala publicidad. Hay solo publicidad. Bueno, sí, obvio. Mente pensante. O sea, eso. ¿Te quedó o no te quedó? Por su parte, Fiocchi brindó declaraciones a la radio Rock and Pop en donde aceptó los hechos y realizó una especie de mea culpa. Ahí vamos a escuchar lo que dice. Y ahí vamos a. Que dice: me siento un tarado. La verdad, estoy muy arrepentido. No me siento orgulloso ni como hombre, ni como persona, ni como nada. Si bien nunca maltraté a nadie, sí es verdad que chateaba y hablaba con pibas. Jamás hubo abuso y cosas que no quisieran hacer. Era como un juego en ese momento y ahora caigo en cuenta que soy un estúpido y ojalá tal vez sirva para que nadie haga esto. Ojalá sirva para que vos no lo hagas de vuelta. No sé. Es verdad. Me parece, ¿viste? Pero bueno. Antes lo teníamos que llevar a la escuela de seducción, me parece, ¿no? Vamos a tener. Le está faltando medio, le está faltando un poquito de. Así que bueno, ahora van a tocar en el. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va a haber un último show en el Personal Music. ¿Viste? Va a haber. Pero ya lo está tocando él, porque está tocando Lula Bertoldi de Ruca Sativa la guitarra en Utopians. Así que, o sea, ya lo sacaron. Así que bueno. Nosotros lo único que hacemos es comentar esto, nada más. Nosotros no hicimos nada, ¿okay? No hay mal que por bien no venga, le vino bien el cambio. Soltá la tensión que hay en vos. Así que bueno, así se fue la última noticia de este gran noticiero. Y vamos a cerrar con un tema de Utopians, que es el que estamos escuchando de fondo, que es el Tren de la Alegría, justamente. Vamos con el Tren de la Alegría de Utopians. Aquí uno. El Cero en Conducta, quédate ahí, no te muevas, que se viene Rústica, se viene las terceros, se viene el coaching de seducción, se viene todo. Pasan los días y dan lo que digo. Pasan.

Bueno, los tipos que nos hicieron el primer tema de apertura de Cero en Conducta. Hicimos, grabamos un DVD allá en el Matadero, que nunca salió a la luz. Pero ese material es inédito, lo estoy guardando para cuando ustedes lleguen al Madison Square Garden, yo tenga algo para morder, ¿me entendés? Lo voy a guardar. Está guardado, eso está guardado. Y siempre que nosotros dijimos, che, queremos que vengan al programa, queremos hablar con ustedes, vamos a verlo. Siempre fuimos, siempre vinieron, siempre hubo birra, siempre hubo buena onda, siempre hubo rock. Así que muchísimas gracias por toda la onda que nos dieron siempre. Después de esta chupada de pija, vamos a decirle, nos tienen que dejar una luca por la entrevista. Pero bueno, eso lo vamos a hacer. Lo tengo que ir a ver. La entrada sale una luca. Bueno, ya está, negociamos la entrada. Así que chicos, bienvenidos. Cuéntenme un poco del presente de Rústica. ¿Cómo está la banda? Porque bueno, viene de otra historia. Empezaron una historia nueva. Pero ya estamos consolidados así como estamos. Ya estamos Rústica. Hablando de Rústica. Somos Rústica, tenemos 3 EP, ya sacamos. Un cassette en vivo en Mar del Plata. Sí. Y se vienen cosas nuevas, ¿no? Sí, seguramente se va a venir un disco el año que viene. Estamos armando los temas. Y estamos tocando por todos lados. Porque Rústica es una banda para ver en vivo. Sí. O sea, para mí Rústica, o sea, el disco, por supuesto, garpa, sirve, funciona así, la música funciona así, pero la mayor atracción de la banda está en la presentación en vivo, me parece que a mí. Es muy similar a lo que grabamos, el disco se grabó así en vivo, de hecho. Sí. ¿Y qué es lo que debería pasar? Que la gente vea a las bandas en vivo y no en YouTube. Claro, pasar eso más totalmente, seguido. Totalmente. Pero vos de repente vos querés conocer un artista nuevo, escuchás el disco o buscás un recital, ponele, si entras a YouTube. Vas a sí, es para eso. De ahí que pasen a verlo en vivo, sería buenísimo. Sí, sí. Totalmente. Que esas cosas pasen más seguido. La banda de Saavedra, sí, cuatro muchachotes jóvenes, obvio, llenos de vida. Son cuatro pibes, ¿no? Pero bueno, ya los en este inicio de esta banda, ¿no? En la creación de esta banda, los encuentran en otro momento de la vida a comparación de otros. Bien, están mucho más parados, más maduros, ya están curtidos, ya vienen a tocar en otros países, vienen de otra movida. ¿Cómo lo capitalizan ustedes? Sí, lo estamos haciendo de a poco. Vale, pero va saliendo, loco. Vamos. Sí, o sea, la idea es continuar lo que veníamos haciendo. Y como decís vos, o sea, ya sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Entonces como que te acorta los plazos en algunas cosas. Igual. Seguro. Siempre una nueva etapa trae nuevas cosas para sortear, ¿no? Tipo, nuevos escalones para subir. Pero sí. O sea, yo estoy recontento con lo que estamos haciendo ahora. Como que Rústica, ¿cuánto tiempo tiene? Un año. Y ya en un año tienen 3 EPs. 3 EPs. Un cassette en vivo, me dijiste. Era como el primer disco, ¿no? Hecho en 3 EPs. Sí. En la misma temática, la tapa. Sí, sí, el cuchillo. Claro, el cuchillo ahí, Hollywood, ¿no? ¿Y dónde lo grabaron? Grabamos en la Sala Bola de Fuego. Sala Bola de Fuego. Que la sala de un amigo nuestro. Fernando Lías. Es una sala de ensayo. Sí. Sí. Es una sala, no es un estudio de grabación. No. Acá tenemos un estudio de grabación. Si le querés ofrecer. Hola, ¿qué tal? Estamos con la persona indicada para la gran grabación. Buenísimo, vamos a estar en contacto. Lo que pasa es que no, o sea, no se trata de ser más valiente o más nada, pero lo que tratamos de hacer nosotros con nuestra música es, digamos, no aparentar algo que no somos musicalmente. O sea, no es que vas a escuchar algo espectacularmente bien tocado si realmente no lo podemos tocar espectacularmente bien tocado. O sea, exacto. Obviamente son horas de práctica, horas de ver cómo tocar bien eso, pero es, o sea, digamos, es cuando usás la tecnología como maquillaje, no para arreglar tus errores. O sea, lo que hicieron ustedes fueron, grabaron todos juntos. ¿No? Grabamos todos juntos. Claro. Grabamos la base. La cuestión de que la base es grabada todos juntos. Nosotros también metimos. Nosotros también. O sea, se hizo la base. No todos. Guitarra, batería y bajo, all school. Claro. Exacto. O sea, si bien grabamos digital, pero tratamos de usar la filosofía como si estuviésemos grabando en cinta. Exacto. La filosofía, no grabar en cinta porque grabar en cinta es carísimo. Es imposible. Quería volver al tema de no usar la tecnología para arreglar cosas que o poner cosas que ustedes quizás no pueden hacer. Claro. Sino para resaltar lo que ustedes hacen. de hecho, si te pones a analizar, siempre hay cosas, siempre tiene errores. Y en un punto, está bueno también, porque es una banda real. O sea, no es que es... Es esto. Plástico. Solo con errores, ¿no? Claro, es sí, todo. O sea, la idea es tocar lo mejor posible y ir mejorando siempre, ir subiendo de escalón. Pero siempre ser realista, ¿no? Es que vos lo escuches y que veas que es... O sea que es eso, lo cuando ves la banda en vivo, es muy similar a esto que estás escuchando. Claro, es que lo que escucho, lo que veo en vivo es lo que escucho en el EP. El disquito no miente. El disco no miente, exacto. No miente. Y tampoco va a mentir el material que tenemos hoy en exclusiva para nuestros oyentes de Cero en Conducta, porque son temas inéditos. Sí, no de Rústica. En ningún lado. Esto no salió en ningún lado, no lo copien, vamos a pisarlo. No, ¿o no? ¡Cópienlo! ¡Cópienlo! Si les gustó. Lo van a bajar, lo van a conseguir. Podemos ir picando un poco del material exclusivo que tenemos aquí en Cero en Conducta de Rústica. Como ya te dije, son las 23 y 14 en toda la República Argentina. Estamos en vivo para todo el mundo. Son las 23 horas, 14 minutos. 22 grados centígrados. 22 grados, acá adentro hace 78. ¿Qué estamos escuchando, chicos? ¿Qué estamos escuchando? El tema se llama Alma de Mono. Vamos con Alma de Mono aquí en Cero en Conducta y ahora seguimos charlando con los chicos de Rústica. ¿Cuándo salen al aire? Acá estamos, seguimos en vivo. 13 minutos pasaron de las 23. Sigue llegando cosas. Siguen llegando cosas acá al estudio, bueno, gente. Sigue viendo esto. Esperanza, sí. Sigue llegando gente de todos lados. La verdad que estamos muy contentos que esté Rústica con nosotros. Estábamos escuchando este tema que era Alma de Mono. Alma de Mono. Este, ¿dónde lo grabamos también? En la sala de ensayo esta lo estamos grabando. Sí. Todos en la sala. Está todo grabado en la sala. Los 3 EPs están grabados en la misma sala. Salvo el que te decía Ale, que es el cassette en vivo, que ese fue grabado en Mar del Plata, en un lugar llamado la Vinoteca Parrier. Sí. Bueno, eso. Vamos a contarle un poco a la gente, porque el público se renueva, ¿viste? Nosotros ya sabemos, yo ya sé todo el trabajo que hicieron en la cuestión de tener contactos de bandas de todos lados de Sudamérica para poder hacer los lazos, ¿bien? Vamos a contarle un poco a la gente del otro lado también, como te dije recién, que se renueva, cómo arrancaron con toda esa historia para que ustedes puedan llegar a tocar a otros lados y su música llegue a otros países. Y también la música de otros países lleguen aquí en Argentina. No era una idea muy descabellada, igual que pensarlo, pero se le ocurrió a él y él hacerlo. Es querer es poder. No sé, es una frase rehecha. ¿Escucharon? Es una frase rehecha. Para toda la gente. Arnaldo, vení. Lo haces y punto. Escuchaste vos cómo es la frase, por favor. Querer es poder. Querer es poder. Exactamente, querer es poder. Allá en Asunción se usa mucho eso, Facundo. ¿Y qué vos dices allá en Asunción? Allá se dice a movida de querer poder. Uy, qué buen paraguayo. No, es el mejor. Capo, pega. Gracias, amigo. Me encanta tu música, Ya estamos escuchando, así que estamos en vivo y estamos activos. Y vamos a tomar con los perros. Ahí está. Entonces, bueno, como estábamos hablando, ¿banda de Paraguay trajeron? Sí, viernes 13 y Side Gaze. ¿Viste? Sí. Y bueno, ¿cómo arrancaron con toda la movida? Porque querer es poder, bien, todos queremos hacer algo, pero no y activamos. Una cosa lleva a la otra. Nosotros habíamos ido a tocar a Chaco y la gente que nos alojó ahí en Chaco y con la gente con la que tocamos ahí nos dijo, hay gente en Paraguay que le gustaría hacer un intercambio de fechas. Sí, hablen con nosotros. Se contactaron con nosotros y ahí salió. Exacto, y así, pero con diferentes partes. Yo me acuerdo que han venido al programa la gente de RAM. De Ecuador. Ah, de Ecuador. Se fueron de Ecuador, estuvieron como 20 días en mi sala. Que también seguimos en contacto, me mandaron, grabaron algo también, me lo mandaron. Están grabando, sí. Están grabando, están laburando a pleno. ¿Y ustedes cuándo se van? Para ahora nos vamos a Venado Tuerto, lo más lejos para ahora. Para ahora, agradecer que lo usamos General Paz. No, para los tiempos cambiaron, la economía cambió. O sea. Sí, es una banda que se banca económicamente, se autoabastece, claro. ¿Bien? Autogestión total. No vayan a creer que porque es una banda que lo que estás escuchando es, mirá, tienen su limusín. Ojalá. Pero es gente que se levanta todos los días para trabajar y ganarse el mango. Y la plata que ganan la invierten en la banda porque es su proyecto, porque es su sueño, porque es su objetivo. Y lo hacen y así les va, señores. Y así lo tienen que hacer ustedes también. No se crean que porque van a tocar una guitarra y se fuman un porro van a salir a tocar en todos lados y van a ser Mick Jagger. No funciona así. No de este lado del mundo. No de este lado, al menos, ¿viste? No, igual no diría. No, aparte los tiempos cambiaron. No creo que por fumarte un porro te vaya bien. Bueno. Hay gente que lo cree y no solamente. Te puede hacer más feliz un rato, ¿no? Ponele un ratito. Vamos a seguir escuchando así cosas raras de Rústica mientras seguimos compartiendo este gran momento familiar. Estamos en vivo. 20 minutos pasaron de las 20. Vamos a otro tema, querido operador Chusa. Ahí está. ¿Qué tema estamos escuchando en este momento en Cine Conducta, amigo Ale? Esto es Lame Botas. Lame Botas, aquí. Esto es el DLP. Esto es DLP, sí. De Rústica, hasta señores. En el momento tiramos algún email. Exclusivo, Cine Conducta. Ya volvemos, quédate ahí, no te muevas. Tenemos un montón de gran programa. We'll be right back. seguimos en vivo. Aquí está, vino Pablo Escobar a saludar a la gente rústica. Fuerte el aplauso, señores. Fuerte el aplauso, Pablo. Un honor. ¿Cómo están mi gente rústica, por favor? La próxima vez cuando vayan a Colombia, pues que lo quiero tocar en vivo, ¿eh? Pues, hágale. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Topo, la verdad es que estamos viviendo momentos increíbles, ¿o no? ¿A usted qué le parece? Impresionante. Sin parar. Volvió de la muerte para ver a Pablo Escobar. Sí. O sea, mejor que esto, imposible. Para eso volví a la muerte, pero para allá vamos a morir de vuelta tranquilo. Estamos pasando por el top, ¿eh? ¿Ah? 24 minutos pasados de las 23, seguimos escuchando Rústica. Aquí en Juan Alberto Mateico, estamos en vivo para todo el mundo por lavecindadradio.com. Acordate que nuestro Facebook es 0 en conducta, 0 con Z, arroba 0 conducta acá en nuestro Twitter. Acabamos de escuchar Lame Botas, como escuchás bien de fondo. Y seguimos hablando con los pibes de Rústica. Cuénteme un poco, ¿cuántas veces ensayan por semana? Ensayamos hace años, dos veces por semana. Dos veces por semana, ya con dos veces por semana a ustedes les alcanza para hacer lo que están haciendo. Sí, sí, se puede meter una, se mete una, se pierde alguna, se compensa. Es una banda que cuenta con una sala propia. Así es, la sala de Julio, Casa Saavedra. Es una gran ventaja para la banda, ¿no? Es una gran ventaja, claro, sí. No, para él no, porque pierde el horario y no lo cobra. Pierde el horario para no alquilarlo. Claro, claro. Pero es una pérdida. ¿No le cobrás a los pibes una moneda, no, por lo menos la birra? Tan fenicio, no. Nada. No. Bueno, pero bien, tiene la sala propia. Es, también se, vos tenés una banda, Zoe Saavedra, no estás escuchando ahora y querés alquilar una sala, podés ir a la sala de los pibes de Rústica. Mariano Bacha, 3735. 3735, ¿cuánto vale la hora de sala? 150 la hora. 150 la hora, estamos precios. Es barato. Es barato. Barato. Es barato. Te hago precio. Si venís de parte de Cero en Conducta, te hago precio. Ahí está, mirá, hasta tenés precio y tenés birra y tenés toda la onda. Tenemos próximas fechas de Rústica. Y ahora estamos medio frisados hasta diciembre. Hasta diciembre, hay vacaciones. No, es que en realidad aprovechamos este mes para trabajar lo que va a ser el próximo disco que veníamos, ¿viste? Lo bien. Venimos dejando un poco de lado. Venían con los EP. EP, sí, EP. Con los EP. ¿Eh? Y ahora te va a hacer todo un disco entero con. O sea, todos temas que no están en los EP. No están en los EP. Lo que quedó en el EP, quedó en el EP como quedó. Guste o no guste. Ya quedó. Y... pero en el disco no van a participar ninguno de estos temas. No, ninguno. La idea también de esta nueva banda, nueva vieja banda, es como que tenemos que producir temas. Vamos a producir temas más. Tampoco que sea una bosta, ¿no? Ahora, pará. Temas o menos. Ya... hacer más composición. Me tocaste. Nueva o vieja banda. No. Ahora, no leemos. Mirá que se corta la cosa. Dijo. Espíbela todo. De cero. Espíbela todo, ¿eh? Si seguís hablando de. Se corta la luz. No, todo, no. No, no, no, bueno. ¿Vos no quedaron cosas de aquí, de allá? No. Para no, tener, no. Que no valía la pena. O sea, pará. Tampoco vamos a renegar del pasado. No. Pero listo, lo que fue, sirvió para hacer lo que estamos haciendo ahora. Obvio. Y. Bueno. Por eso sentí que nunca paré, así que para mí es como seguir. Pero claro. Si hay que empezar de cero, se empieza de cero. Totalmente. Es como tenemos los huevos para eso, loco. Obvio, sobran. Igual es como empezar de cero, pero con toda una experiencia de 8 años también. Totalmente. ¿Eh? Exacto. Otra identidad. Fue también, creemos que también era lo fácil agarrar todo eso y seguir como sí. Reviviendo el pasado y hagamos algo. Perfecto. Igual lo hemos dicho acá en el programa. La vez que vinimos, que siempre que si faltaba uno no iba a ser la banda. Claro. Pero bueno, nada, no estábamos listo, todos. Listo, no, pero ahora es otra banda, estamos hablando de otra cosa, banda, otro pero, tema. Cumplimos con la palabra. ¿Cómo lo ven al presente hoy de la música, en este caso del metal? Acá en Argentina, la banda que ustedes tocan, con la que ustedes ven, con la que tocan todos los findes, con las que laburan. Sí, a ese nivel veo... ¿Escuchan bandas de ahora, bandas nuevas? ¿Ven alguna banda en la que digan, che, me gustó esto, sí, me gustó lo otro, o que Herpes, lo vayan a ver? Te recomendamos Herpes. Herpes, mirá. Escúchenla. Velocidad 22 también, es el disco nuevo. Sí. Hay bandas muy buenas. Interceptor también, es una banda con la que estamos pegando onda. Sí. Geta murió. ¿Geta murió? No me digas. Bueno, nunca se sabe. No importa, es que se murió, boludo. Como se murió Tito, acá en el taller mecánico. ¿En serio? ¿Se murió Tito? Sí, se murió. No, ninguna banda muere realmente. Pero le quedó el hijo al taller. Quedó el hijo. Como dice Ale, ninguna banda muere. Quedaron los discos. Disfruta de eso. Nunca se sabe. Totalmente. Yo creo que la escena así así de heavy al nivel que nos movemos nosotros, de bandas que tratan de hacer su primera movida, que son independientes, le veo como un buen futuro. O sea, hay que laburar muchísimo. Pero veo bien que... ¿Ves facilidades también para las bandas, para que puedan mostrar? Las bandas como que tienen que aprender a laburar por su propia cuenta, en vez de esperar que caiga, no sé, el mago... El mago sin dientes te haga tocar en, no sé, nada. El búnker del pro. $20,000, ¿viste? No, esas cosas no. Por suerte ya se señalan con el dedo, ¿no? Este le cobra a las bandas, esto no hay que hacerlo. Ya sabes. Entonces. Me pasa que lo veo en Facebook, ¿viste? Porque también en redes sociales se escracha mucha gente. Che, no vayas con este hijo de puta que te va a sacar plata y encima no vas a tocar y te da un sonido de mierda y no se escracha, mi mal, sí, pasa. Pero bueno, ya ustedes, al tener una cierta cantidad de tiempo en el gremio, para decirlo de algún modo, como que ya saben con qué gente tocar. Sí, igual para si ir a tantear alguna nueva, para ir abriendo la cancha, tenés que tantear alguna nueva, te vas a equivocar, vas a fallar, con este sí, bueno, con este nunca más, sí. Con este hay que llamarlo de nuevo. Pegás buena onda, encontrás gente que son como pares de uno. Sí. Che, siempre. Y festivales así grandes, ponele, ¿viste? ¿Cómo la ven que siempre toquen las mismas bandas? ¿No le rompe las bolas un poquito de que ustedes estamos no están provocando como ustedes no tengan la posibilidad? ¿O no les interesa? No les interesa. No. Perfecto, sacamos la nota, muchas gracias. Te cortamos el mambo, ¿no? Era polémica. Era polémica, boludo. No nos interesa. No, aposta. Y seguimos con más cero en conducta. Pero claro, o sea, creo que no nos interesa porque nosotros no le interesamos a ellos. Claro, entonces, no se sirven mutuamente. ¿Por claro. qué nos va a interesar algo que no es recíproco? Claro. Entonces, o sea, que hagan. Tenemos que hacer un Primavera Cero Fest con todas las bandas. ¿Les interesaría tocar en un Primavera Cero? Por supuesto. ¿Viste? Ya pasó el Primavera igual. No, podemos hacer. Verano, boludo. Igual te voy a anticipar algo. Va a haber una fiesta de Cero en Conducta para antes de Navidad. No sé de qué te reís. Ahora te voy a... ¿Acá en este lugar, en el Mateico? Acá en el Mateico no, en otro lugar. No importa, ahora vamos a... Ver, vamos a seguir escuchando... Te tiro una pista. Madison. ¡Opa! No, de verdad, estoy hablando de verdad. No estoy hablando, boludo. Puente de Madison. Vamos con otro tema, chusa. Madison Square Warner. En el corazón de Warner, vamos. Me gustó, esa garpa. Ojo, qué bueno, el hotel le queda cerca. Está buenísimo. Vamos con otro tema, seguimos en vivo aquí. Pasaron 32 minutos de las 23 en toda la República Argentina. Seguramente será un momento en el que estás degustando un vaso de birra. Tenemos una secretaria profesional dentro de un reloj, así que ella nos garantiza la temperatura y el horario. Como te dije, Cero Conducta con Z en nuestro Facebook, arroba Cero Conducta acá en nuestro Twitter. Lo que estamos escuchando es Rústica, aquí en el Juan Alberto Mateico. Estamos en vivo para todo el mundo por lavecinaradio.com. Y el próximo tema que vamos a escuchar, ¿cuál es, Chusi? Veda electoral. En vivo en Mar del Plata, exclusivo para todo el mundo. Manga de putos, quédense ahí que estamos hasta las 12. Se podrás cambiar. Armando Paredes, me mata Armando Paredes. Un gran saludo para todos los muchachos. Y bueno, hermanito Facu, Alf te pide el tema de noticias de los fetiches de los pies. Ah, qué tema este. No quería hasta. El tema es Alf. Es de Devoto. Tengo esto sed para esto. Sí. Un saludo a toda la gente de Devoto, uso de raya y culo roto. Y bueno, y el tema que quiere charlar este muchacho es el tema del fetiche de los pies. Que el chabón le gusta mucho los pies de la mujer. ¿Viste? Por ejemplo, ¿viste? ¿Por qué es lo primero que le mirás a una mujer cuando la ves? Los tetos. A usted, a ver, que, a usted, yo le pregunto a usted. Yo le miro la teta, culito, teta. Teta, culito. Bueno, yo no. Usted, a ver, Fernando, ¿usted qué le mira? Lo primero que le mira a una mujer. Tetas. Perfecto, ahora tenemos a Facundo Martínez acá, Leti, y no podemos mover el palo. A ver si te puede acercar. ¿Usted qué es lo primero que le mira? A usted, puede acercar. Claro, estoy acá tranquilo. La cola. La cola. El señor Alejandro. La mira toda. Sí. Es re fácil esa. El señor Chusa, ¿usted qué opina? La profesión. ¿El señor Julio? Los ojos. Bueno, puede ser. Las pelotas, el culo. El culo, las pelotas, le mira. El señor le mira la pelota y le mira el culo. Las pelotas del culo, le mira. Perfecto. Bueno, eso, para mí es fundamental los pies. Y con Alfonso comparto eso, ¿viste? Sí. Fuerte. ¿Eh? Fuerte. Si tenés pie chico, todo bien. Si tenés calzás más de 39, no va. Por más que sea bomba, lo que sea, no va. ¿Por qué no? Bueno, vos. Tampoco boludeces. Hay una teoría en base a eso. De vamos a preguntar a Arnaldo, porque yo calzo 44 y para pie feo ya estoy yo. Ya otro pie feo no tolero. A ver, el señor. ¿Qué es lo primero que le mira una mujer? Lo primero. ¿Te digo la verdad o te miento? No, la verdad. Mentira. Lo primero que le miro es su sonrisa. En serio, siempre le digo, cuando pasan le digo, a ver tu sonrisa, mi amor, en la parte de abajo. Ya te lo vi. Perfecto, lo que yo estaba diciendo es que a mí me gustan los pies. Y bueno, miro los pies, ¿cuál es el problema, boludo? Y Alfonso también tiene esta cosa, ¿viste? Y todo lo que puedes hacer con el pie, todas las cosas que te puedes hacer con el pie. ¿Eh? ¿Qué cosas? Lo vamos a explicar en el próximo capítulo. Chicha con los pies. Vino patero. No importa. Así que, Arnaldo, también. Yo no sé lo que puede hacer con el pie, pero que te mete un boleo en el. Ya está, perfecto. Vamos a cerrar el bloque de la entrevista, de la visita que tuvimos hoy de Rústica. Primero vamos a repasar las fechas que se vienen de la banda para que la gente que esté escuchando del otro lado pueda acercarse y poder verlos en vivo, como nosotros estuvimos hablando hasta recién. Próxima 2 de diciembre en La Cultura del Barrio. ¿Esto dónde queda? Villa Crespo. Murillo, a alguna altura por ahí nomás. Perfecto. Al 900. Murillo 957. Murillo 957, ¿qué día? Sábado 2 de diciembre. 2 de diciembre, señores, ya lo saben. Y 2 después, de diciembre. A la noche, los que estén por la zona oeste, vamos a estar tocando en Hurlingham. En Hurlingham. Ese mismo día. Perfecto, el, también. El lugar que se llama el Bar de Hurlingham. El Bar de Hurlingham. A 2 cuadras de la estación Rubén Darío. Para la gente de zona oeste, entonces. Eso es el 2. Y después el 16, Venado Tuerto. Sí, en el bar La Fonola. La Fonola. ¿Te acordás de La Fonola? No. Había un programa de radio que estaba después de nosotros en La Fonola. Era La Vitrola. Que también era como era La Fonola. La Fonola, van a estar en Venado Tuerto. La gente que nos está escuchando por internet en la zona de Venado Tuerto lo pueden ir a ver, ¿qué día? El 16 de diciembre. 16 de diciembre, mirá, así que tenemos joda de Rústica el 2 de diciembre. Y el 16 de diciembre. Para los que quieran escuchar, los que estuvieron ahí medio rezagados y no tuvieron tiempo de buscarlos en YouTube, lo pueden buscar como Rústica Metal. Sí. O Facebook, si no también. O en Facebook también, Rústica Metal. Y se pueden hacer. Rústica solo. Rústica solo. Porque yo puse Rústica en YouTube y te aparece Metal. Te aparece Metal y tenés que poner Metal y te aparece Rústica. Chicos, muchas gracias por estar acá. Voy a ir el 2, voy. Dale. O sea, acá firmo. En vivo acá, sí. En vivo acá. ¿Dónde firmo acá? Ahí. Vamos a firmar. Con sangre, por favor. Ahí va. Sí, listo. Cortaste de más, me parece. El 2 de diciembre voy a estar ahí. Y voy a llevar a mi amigo Chusa, ¿también? ¿O no? Por favor. ¿Vas a ir? Fin del mundo. Porque a Chusa no le gusta salir mucho, ¿viste? De diciembre. Entonces, ¿cuánto hace que no lo veías a Chusa? Más de un año más. Y antes lo veías todos los días, ¿o no? Era insoportable el chabón, ¿no? ¿Cómo era convivir con Chusa? Más tiempo que con tu familia. Estaba bueno, tranqui. ¿Buena onda? Buena onda, sí, sí. Buena onda. Hay momentos que lo mataste. Mataba a la gente. Al chabón echaba gente, ¿no? Mataba gente así con la imaginación. Claro, porque si ustedes quieren. Odiaba a todos los clientes, claro. Si que quieren que Ale le firme un autógrafo, que le firme el EP, se tienen que dirigir hasta Galería Jardín, al local, a Google. Y ahí los va a atender muy gentilmente. No, no los pagó Google, boludo. ¿Por qué lo dijiste? Me lo he dicho antes. Así que bueno, al margen. Muchas gracias por haberse hecho presente este lunes a la noche. Seguramente laburaron todo el día. Tenían que hacer cosas más importantes que estar acá. Y sin embargo, no dieron un tiempo y se vinieron hasta acá y lo compartieron toda esta buena onda, toda su música, toda su arte. Vamos a mandarle un saludo a Dante, que nos está escuchando también del otro lado. Que no hablamos de Dante. No hablamos de Dante. ¿Qué pasó con Dante? Ahí anda. ¿Qué onda que no hablamos mañana de Dante? Mañana el boletín. Tiene 18 años ahora. 18 años. Y dos pibes. Fuma que dos pibes. Pobre Dante, boludo. Y bueno, crecido. Nah, lo vamos a ver a Dante el 18. El 2, perdón. El 2 también. El 2 de diciembre. Hay que ver si quiere ir. Sí, vale. Claro, hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Bueno, chicos, muchas gracias por haberse hecho presente. No sé si quieren aprovechar para mandar un saludo, quieren promocionar algo, una fecha, una página. No, escuchen, algo. Entren a la página ahí en Facebook y escuchen, están los EP para escuchar gratis, se lo pueden bajar también. Ahí, genial. Todos genial. Los días poniendo alguna novedad que hacemos. Bárbaro. Acaba de. Se está yendo Rústica con un fuerte aplauso, señores, aquí de Juan Alberto Mateico. Ahora vamos a hacer. Vamos a hacer la foto emblemática y nos vamos a retirar con un tema. ¿Con qué tema nos vamos a retirar, Chusi? Mente asesina. Con mente asesina que dispara de esta manera. 38 minutos pasados de las 23 en toda la República Argentina. Todavía nos queda el after cero, nos queda el coaching de seducción y nos quedan un montón de cosas. Quédate ahí, no te muevas porque estamos hasta las 24 en vivo por la vecindadradio.com haciendo la octava temporada de Cero en Conducta. Yeah. Portate mal. Hacelo bien. Será un conducta. Me da todo. No, para, está jodiendo. Seguimos en vivo, ya lo sabés, no tenemos cortina porque estamos en vivo hasta las 24, nos quedan 17 minutos de programa, capaz que lo podemos estirar un poquito más, pero este es el momento en el que vamos a recibir a nuestro coaching de seducción, al señor Silvano Telechea. ¡Bienvenido, Silvano! O sea, amiga, gente linda, fina delincuente que están del otro lado. ¿Cómo, ¿cómo te vas? Vamos a hacer un primer plano al look de Silvano. Camisa, saco, corbata... Qué bien vestido que viniste, gracias, Silvano. Gracias, tesoro, gracias. Me pasé un trapo a la rodilla para venir acá a este lugar. ¿Esto es una habitué de tu parte, el hecho de venir así bien vestido a todos lados? Psst, claro. Psst, claro, ¿qué sos? ¿Mexicano también? No sabíamos. ¿Por qué? ¡Qué rico pibe! ¡Cómo me gusta! Bueno, Silvano, contanos un poco de tu curso de coaching para seducción de mujeres, para la gente que se quiere inscribir en tu taller. Bueno, hay 5.524 inscriptos ya. Son los martes al mediodía todo el curso, porque la gente puede, después se le complica un poco la tarde, después está el zorro. Perfecto. La tarde, una, depende. Bueno, entonces son todos los martes. Todos los martes, sí. De 7 de la mañana a 11 y cuarto de la mañana, el mediodía. Perfecto, sí. Y bueno, y ahí se tratan un montón de cosas, de dinámicas. De temas, dinámicas para la seducción y porque... ¿Hace contacto visual y todo ese tipo de cosas? Resulta, mira, te voy a contarte, solo del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Pues entonces, este curso intensivo a distancia, sí. Lo que trata es. Ah, esa distancia, no hace falta que vayas. Entonces, no, ¿para no, qué lo haces? No, podés ir, no, pero depende del precio, depende. Podés. Sí, también podés besar, sí, como dice el Chusa. Acá el operador, sí, sí. Te lo presento, Chusa, el operador. Sí, un divino, el pibe este me mata. Bueno, como te decía, depende de lo que quieras hacer, lo que necesites, qué problema, qué falencia. ¿Cuánto tarda el curso, por ejemplo, no? Sí. Arnaldo, lo tenemos a Arnaldo acá con nosotros, te lo presento, Arnaldo. Hola, ¿cómo andas, amigo? ¿Qué tal, cómo le va? Todo bien, la verdad, estamos contentísimos de estar acá. Escúchame, yo me quería anotar en tu curso, justamente. ¿Sí? Sí, porque a las 12 no tengo más que trabajar la obra. Y ahí voy a tener un lugarcito. Podemos acomodar un poco el horario de última, si querés. Y vos me dijiste que podés. A ubicarme, dale, no sea malo. Te hacemos un lugarcito, no hay problema. Qué grande. Arnaldo está enamorado de la panadera. Sí. Es así, ¿no, Arnaldo? Bueno, no te vamos a traer siempre quilombo en tu casa, ¿no, con esto? No, jamás, viste. Bueno, ahora no sé lo que dijiste, pero... Sí, quiero saber cómo poder conquistar a mi roja y jugo panadera. Dale consejos útiles para que, bueno, vos también, que estás del otro lado, nos puedes hacer una pregunta en Cero Conducta, Cero con Z, nos puedes mandar una consulta y nosotros la vamos a transmitir a Silvano Telechea y él te va a dar la respuesta para poder solucionar tu problema amoroso. En este momento vamos a tratar de solucionar el problema de Arnaldo. ¿Qué consejos le darías a Arnaldo para que mañana pueda conquistar a ese amor panadero detrás de esas medialunas de manteca? Detrás de esas bolas de Freire se esconde la luz de su esperanza. Bueno, voy a tratar de resolver tu dilema, ¿no es cierto? No sé si voy a poder, pero la cosa es así. Resulta que todos tenemos un amor o alguien entrevista, ¿no? Así del barrio, ¿no? Que entre... puede ser la china, la panadera, la lavandera. Entre ceja y ceja. Entre ceja y ceja, claro que sí. Entonces, Arnaldo, ¿cuál es el inconveniente que usted tiene? Yo, la verdad... Me da miedo, viste, porque yo me acerco así, la miro, viste, y ella no, como que sabe, viste, ahí vino Arnaldo de nuevo y... Mira, Arnaldo, yo te voy a decir una cosa, las mujeres son como los tiburones, sienten el olfato, saben, si vos estás más alzado que nieto primerizo, ellas se dan cuenta. Claro. Automáticamente se dan cuenta, saben que vos la querés poner, que el único que querés poner es la que venís más caliente que... Entonces, ¿cómo hace para él ocultar todo ese frenesí que siente? Yo lo que probaría primero es decirle, ¿a qué hora salís? Te voy a decir, no sé. Hagamos una prueba, yo soy la panadera. Sí. ¿Cómo se llama la panadera? ¿Cómo se llama la panadera? Ella se llama Rosana. ¿Rosana? Rosana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Rosana, ¿a qué hora salís? Ay, ¿qué me preguntás? Ay. ¿A qué hora salís, pedazo de boluda? Vendo pan. Sí, no importa. Boluda. No, así no creo que vaya. Porque te voy a decir una cosa. Después de acá vamos a ir a casa a tomar un mate cocido. ¿Y ya con eso la levantás? Sí. Ahí sí, ahí ah, sí. Ah, sí, decile. Ahí sí lo voy a decir. Y después, por ejemplo, yo le. Allá en Paraguay nosotros tomamos, no es mate cocido común. Sino mate cocido quemado. Quemado. Ese es el mate cocido quemado bueno, ¿viste? Ese te pone duro, ¿viste? Como la hamaca, claro. Como la hamaca. Claro, entonces yo. Escúchame, decime si está bien lo que sí, voy a decir. Le voy a decir, por ejemplo, así, de una manera. Así, mira, le voy a decir yo. Rosana, ¿cómo andás, mi Rodrigo? Esta noche va a tomar mi mate cocido. Y quiero que vos seas mi chipá. Para mojarte mi mate cocido, claro. Y ya con eso ganó. Fuerte el aplauso, Arnaldo. Gracias a toda mi gente, toda la gente, loco. ¿Viste? Ahí gané. Y también voy a conquistar a toda mi curepa argentina. Yo te quiero en mi curso, vos, ¿eh? Vamos, tenemos un llamado a un oyente que nos ha dejado un audio. Sí, a ver. Que quiere dejarte una consulta. Sí, vamos a ver si lo decime. Podemos. Sí, sí. ¿Cómo te va? Te habla Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Urano. Sí. Mirá, yo tengo un problema. A ver. Tengo mal aliento, ¿viste? Halitosis, claro. Es un problemón. Bueno, eso me perjudica bastante para poder levantarme una minita. ¿Vos sabés cómo puedo hacer para poder sacarme este problema de encima? Ese es mi perro Coco, el que ladra. ¡Vení, Coco! ¡Vení! Ahí está, gracias a Ricardo de Lugano. Bueno, le mandamos un saludo a Ricardo. Y esto es uno de los problemas que se tratan en el curso, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a aprovechar los recursos que tenemos. Eso se llama halitosis en mi barrio, ¿no? Litosis. Halitosis. Halitosis. Sí, halitosis, sí. Hay gente, hay varios compañeros sí, acá. Sí, unos cuantos, dárselo de los babasónicos también. ¿También? Ha sufrido bastante problemas, está haciendo un tratamiento. Que vino a nuestra escuela de seducción también. Mirá. Lo que podés hacer básicamente cuando vos ves que empieza a salir el vaho, ¿no? La losa, que losa tolosa. ¿Qué se recomienda? ¿Chicles, caramelo? Sí, sí, sí. Chicle fuerte. ¿Chicle fuerte? Sí, chicle fuerte. Chicle fuerte, un diente de ajo, ¿por qué no? O simplemente de movida decirle que te gustan los animales y yo suelo besar a mi perro. ¿Besando al perro? Zafás. Claro. Sí, ¿te gustan los animales? Y sí, yo lo que más me gusta es besar a los perros. Mirá, o sea que chapándote al perro te justifica el la losa. Sí. Aplauso. Sí. Gracias. Tenemos más mensajes, ¿eh? Gracias, más mensajes de oyentes. Sí, a ver. Yo la verdad es que tengo ganas de entrarle a la chica que vende flores en la esquina de mi casa. La verdad es que tengo ganas de entrarle como nieto a la pensión del abuelo, ¿no? Y no sé cómo acercarme. Perfecto, Joaquín, sí. Joaquín de San Telmo. Joaquín de San Telmo nos acaba de mandar flores, un audio. De flores, sí. No, de San Telmo, no sé la figura. Y Joaquín le quiere entrar a la que vende flores en la esquina y no sabe cómo hacer. A ¿cómo? La famosa Florela. ¿Qué le podemos aconsejar a Joaquín? Está el juego planteado, básicamente, ¿no es cierto? O sea, tendría que hacer algún chiste que tenga que ver con flores, con pétalo. Sí. ¿No? Como enterrar. Oh, mira el tulipán que me compré hoy. Te voy a dejar el culo de un floripondio. ¿Por qué culo? Le puedo decir. No, le puedo decir ocote, le puedo decir otras cosas. Eso me hace acordar. Yo me acuerdo que también me vino un muchacho y me contaba que se había enamorado de una señorita. Sí. Y cuando le pintó. La posibilidad, ¿no? De reencontrarse. Esta le dice, pasame a buscar. ¿Y en dónde es que estás? Estoy enterrada. ¿Cómo enterrada? Sí, ¿enterrada en dónde? Enterrada al fondo. Y el tipo se asustó. Y después sí. Cuando le dijeron que enterrada en una calle, se quiso matar. Ah, claro, enterrada. Un pelotudo, básicamente, pero bueno. Bueno. Sí, un imbécil. Un saludo a Joaquín, que bueno, también hace conciertos de flamenco en un bar de San Telmo y algún día lo vamos a ver. Bueno, podés acercarte a mi curso, podés venirte, anotarte. Ahí está, vamos a pasar el chivo porque ya estamos sí. Cerrando la sección porque ya se viene el after cero, tiene que repasar. Por eso, así que bueno, ya le dejo el contacto para toda la gente. Por favor, los cursos, ¿el curso cuándo arranca? Ahora son todos los martes. Todos los martes. 7:00 a.m. a 11:15. 7:00 a.m. a 11:15. Sí, un rato antes que empiece el zorro. ¿A dónde es esto? Espeleta. A pasito de la estación. Yo los voy a buscar. Perfecto. Ustedes van a la estación y yo voy a buscar. Es como la cueva de Batman. Usted lo pasa a buscar. Sí. Voy con la renoleta. Perfecto, señor. Así que fuerte el aplauso a Silvano Telechea. Sí. Gracias. Que así se retira en este gran curso de seducción. Mirá que te somos útiles. No solamente te damos información de rock, no solamente invitamos banda de metal, no solamente pasás un agradable momento, sino que te damos consejos para que la pongas. Así que mirá todo lo que te damos acá en Cielo en Conducta y todavía no queda el after cero, así que rápidamente vamos a él. Decide tú, Chusa. Mientras le hacemos, le permitimos el ingreso a las más de 10.000 personas que están afuera, que fueron a retirar su ticket a la 1.11.14 todos los miércoles de 11 a 11 y cuarto. Gente de todos lados del país que se hizo presente. Vamos a darle la apertura al After Cero de la mano de DJ Vergatiesa, que arranca con su set de esta manera. Cuesta arrancar el chabón, ¿viste? Cuando quieras, ¿eh? Ahí va. Bueno, siempre te pone esta música del orto que le gusta a él. Las chicas se van corriendo, boludo. Queremos joda acá, amigo. Queremos un DJ. No queremos un boludo que ponga Skrillex. Es como cuando lo invitas a Carca. Claro, loco. Poneme algo para que la chica baile. Vamos a darle la bienvenida a Didiño, que es el profesor de Zumba, de Cero en Conducta. ¿Cómo estás, Didiño? Hola, mi gente argentina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hoy le vine con toda la información nueva para poder danzar de manera linda, para poder conquistar toda la Argentina. Este es el momento en el que vamos a repasar todos los mensajes que nos llegaron al Cero en Conducta con Z, Cero con Z, el arroba Cero en Conducta OK, que es nuestro Twitter. Toda la gente que nos dejó mensajes, gente que nos manda saludos, gente que le quiere dejar saludos a la gente de Rústica, a todos con el After Cero. Nuestro profesor de Zumba, Didiño, nos va a dar nuestros pases básicos. ¿El básico de los pases básicos? No, no se te escucha, no se te escucha. Pará, vení, acerca, porque el operador está en otra cosa, ¿viste? A ver, ¿qué? Hoy va a tener los pases básicos, Facundo, para conquistar a las meninas de Argentina. Muchas chicas, vemos el ingreso de muchas chicas. Vamos a aprovechar. Lo que más me gusta es que hay muchas gente. Hola, chicas, hola, chicas. Vamos a aprovechar para hacer el sorteo. Vamos a aprovechar para hacer el sorteo de hay un sorteo, una rifa clandestina, que no le vamos a decir el nombre de nada, no. Es un grupo, el grupo Crecer, que está haciendo una rifa, que está con nosotros el señor Facundo Martínez. Fuerte el aplauso, Facundo, ¿cómo estás? Fuerte ese aplauso. Grande Leti, acá con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo les va? El tercer miembro del grupo que se ha acercado a hacer un conducto, así que un honor que estés aquí. Un honor a mí para estar acá. Vamos a hacer, vamos a dar paso al sorteo. Está el escribano Didiño acá con nosotros, que va a estar fiscalizando. Estamos todos aquí organizando, ¿eh? Perdón, gracias, pero gracias. Es el primer escribano con Zunga. Que, bueno, pero bueno. Válido, bien. Buenísimo. ¿Está bien? No hace falta, Facundo, no hace falta porque las chicas se están acercando con la Zunga. ¿Qué cosa tiene ahí? Bueno, no, es el celular, eso es el celular, no te preocupes. Ah, listo, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el sorteo, vamos a poner un redoblante. ¿Tenemos un redoblante ahí? Un ¿Tenemos un redoblante? Ahí vamos. Y señoras y señores, largaremos los primeros números. Sí, señora, sí, señor. El primer número que pará, vamos a darle, vamos a darle suspenso. Vamos a darle suspenso. Suenan los redoblantes, señoras y señores. El primer número de la noche. ¡Se lo lleva José, el 283! ¡Fuerte el aplauso! ¡Oye, José! ¡Oye, José! José, te estarás llevando de parte de Pastelería Alma, sí, un pack. ¿Qué se lleva, José? Para, vamos a enumerar los premios. Porque... Exactamente. El premio ¿Por número qué 10? ¿Por qué esta música, boludo? Parece la música de David Copperfield, boludo. El premio número 10. El primer premio es un pack de 10 pisetas caseras. Bien. Por parte de Carolina. Bien, José. Un pack de 10 pisetas. Bien. Te llevaste, José. Vas a engordar como loco, vas José. Vas a engordar como un tarado. Vamos al sorteo del número del segundo premio. El segundo premio. Señores, tenemos de parte de Gerardo será Florencia Oberas, el 297. Muy bien, Florencia. Muy bien, Florencia. Se estará llevando un book de fotos. Un book de fotos. Un book de fotos. Fuerte ese aplauso. Muy bien, muy bien. Ahí Didiño puede participar en el sorteo de la foto. Florencia tiene que pasar por la radio y vamos a hacer el pack de fotos junto con Zunga, ¿eh? Zunga. Me gusta, me gusta. Vamos al tercer sorteo. Tercer sorteo. Tercer sorteo, tercer número. Señoras y señores, atentos, listos, ¿verdad? Alicia Fernández. ¡Fuerte! A todo esto, esperamos que la gente que esté escuchando vaya anotando. Que vaya anotando. Que vaya anotando porque ideal. Nosotros estamos tirando los nombres y los números, ¿viste? Escuchate. Ustedes laburen del otro lado. Florencia, anota. Anota, Florencia. Alicia Fernández, 131. Vamos al próximo, vamos al próximo sorteo. Espera, espérame, que se va a estar llevando... Un camperón de Argentina. Ah, vamos, vamos. Vamos, fuerte ese aplauso. Bravo, fuerte ese aplauso. Bravo, retumbero, guachín. Vamos con el próximo sorteo. Vamos con el próximo sorteo. Señoras y señores, va a salir el número. El número 696, Leandro Murillo. Fuerte ese aplauso. Te llevaste un pack de budines caseros, vegetarianos totalmente, hechos a mano. Ahí, con mucho rock and roll. Pará, ahí, ponele. Vos tenés la posibilidad de llevarte el campeón de Argentina. Sí. Y te llevas los budines. Te querés matar. Ojalá pudiera salir antes. Te querés matar. Vamos al próximo sorteo. Anoten, por favor, anoten. Y el próximo número se lo va a llevar... Jorge Pedroso, el 132. ¡Vamos, Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! Se lleva, ¿qué se lleva, Jorge? Se ¡esta! Se lleva, no, esta no, esta no. ¿Cómo puede ser? No, Facundo, esto se puede llevar, Jorge. Qué lindo, Jorge. Bueno, cuestión que se va a llevar una sesión de, masajes shiatsu. Vamos, Jorge. Muy bien, y el primer premio, se viene el primer premio. El primer premio, ¿qué es un premio? Equipo original del Real Madrid. Sí, señor. Fuerte ese aplauso. Vamos, Tole ahí, ¿eh? Muy bien, Tole. Tolengo, para. Tolengo, le mandamos un saludo muy grande. Tolengo tuvo un accidente con la moto. Saludos a Tole. Le mandamos un saludo a Tole. Para que estoy tocando el redoblante, ¿verdad? Está tocando el redoblante. Sí, señoras, quilombo, porque se viene el último número de la noche. Se lo lleva... Alberto Sanz, el 291. ¡Vamos, Alberto, la concha de tu madre! ¡Alberto! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Alberto! ¡Alberto! Así que esperamos que del otro lado hayan anotado todos los nombres. Exactamente, esperamos que del otro lado hayan anotado nombres y números. Desde ya agradecerte a vos, Facundo, agradecer a los chicos de Cero Conducta, agradecer al escribano. En Zunga, que me tocó tener. El escribano que está en Zunga porque no alcancé a ponerme toda la ropa. No, pero tenías la ropa ahí de un bolso. No, de me gusta más así, soy escribano, ojo. Ok, genial, perfecto. Quiero un poco mandar unos saluditos. Por favor, puede aprovechar. Quiero mandar unos saludos a Kevin, a Lucas, a Florencia, a Grace, que se portó enormemente bien con nosotros. Y no mucho menos importante, a Yael, que tanto me quiere. Así que nada, chicos, muchas gracias a los chicos de Cero en Conducta. Nada, hasta acá llegué yo. Subime la música, subime, escuchá esto. Ahora nos bailamos todos, acá agarrados de la mano. Estamos despidiendo. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escribiendo. A Kevin, a Flor, a Camila, a Micaela, a Grace. Grace, te amamos. Tenemos, a ver, vamos a escuchar esto. Hola, señor Chusa, buenas noches. Quería desearle un muy buen retorno del programa y espero que la roquen toda la noche. Qué grande. ¿Quién es? ¿Buddy? ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Niña! ¡Facundo! Tengo un amigo que también es... Le mando un saludo al Muñe también, que cumplió años ayer y también estaba del otro lado. ¡Feliz cumpleaños! Le mandamos saludos a Yae, que también está del otro lado. También para los chicos de Desigual, Facundo. Le mandamos saludos a Catriel de Tannen, Adriel de Tannen, que también nos está escuchando del otro lado. Un montón de gente que nos estuvo haciendo el aguante estas dos horas, así que muchísimas gracias. Este es el momento en el que nos tenemos que retirar. Perdonen si nos quedamos manija de saludos. Saludos a Nahuel, a Federico de Desigual. Le tenemos que mandar a Lucho de Desigual. A Gastón Fede. Desigual. Toda la gente de Desigual que está del otro lado sabiendo que está. A Mandiño, Bafa, la Zumba, como sé. Los validos. A todos. También, Topo. Te veo retirado ya del programa, como que ya está, te fuiste. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí. Nunca mejor. Mucha atención, ¿no? En el programa. Vamos a ir acá disfrutando de este momento. Gracias a todos que están del otro lado compartiendo este lindo momento, ¿no? ¡Qué plata, che! Yo después quiero tomar sesiones de coaching con tu amigo, de coaching de labor. Sí, que se acaba de ir. Se acaba de ir, Silvano. Un fenómeno. Después pasarme en contacto, estaría bueno. Ya tenemos que ir, vamos y todo. Un curso más. Así que. Que le hace una lancha más al tigre, ¿no? Exactamente. También le mandamos saludos a Chusita, que nos escribió en el Facebook, a Muñeco, como te dije antes. A Nahuel Codoro, a Kevin, ¿Quién más? Bueno, un montón de gente. A toda mi gente de Paraguay. A la gente de Paraguay que está al otro lado, Facundo, escuchándome. Le mandamos saludos también a Belu, que está escribiendo y nos está mandando saludos. A Moliniers, que vino. El bailarín de Tinelli se hizo presente en Seno Conducta. Fuerte el aplauso. Hola, hola, hola Facundo. Le pedí justamente a Marcelo que me deje venir a tu programa. Y estoy acá, estoy feliz, agradecidísimo, contento de estar acá. No te vas a poner a llorar, por favor, acá, no, Moliniers. No, no llores, no, no, no. No, no quiero que nadie se pelee en la vida, por eso yo justamente estaba acá, Tinelli. El lunes que viene vamos a tener a nuestro periodista de espectáculos a... Chileno ya de tornudo. No se acuerda el nombre. Es el primer periodista de espectáculo que no se acuerda el nombre. Así que bueno. Allá en Chile es el apellido. Pablo Estornuda, fuerte el aplauso. Pablo Estornuda va a ser el periodista de espectáculos de Seno Conducta, el oficial. En el próximo programa le hace pie a todos mis oyentes que están podido oírme, todas las pololas que están del otro lado también. Ya, y vamos a estar hablando del Vicuña. Te quedaste afuera del mundial, Vicuña. Te querés matar. No quiero hablar de fútbol. Ok, no vamos a hablar de fútbol. Así que bueno, gracias Topo por hacerte presente, por volver de la muerte, por estar aquí con nosotros. Para estar acá con todos ustedes. El lunes que viene volvés con Silvano, volvés con todo. Volvemos con todo. Gracias Arnaldo. Gracias, mi gente. Antonio, que te la ponen velada. Gracias a Facundo Martínez, señores, por haber hecho el sorteo oficial del Grupo Crecer. Gracias a los pibes de Rústica. Los pibes de Rústica. Acá, fuerte aplauso. Un aplauso de él, Guillermo. Gracias al señor Vergatiesa, al DJ Chusa, al Palo. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado estas dos horas haciéndonos el aguante y obviamente no nos vamos a retirar con esto. Cortalo ya, así, tra. Listo, gracias. El lunes que viene, a partir de las 22, vamos a estar en vivo aquí por la vecindadradio.com para regalarte otro gran capítulo de Seno en Conducta. De mi parte, muchísimas gracias y te voy a regalar esta canción. Nos vemos el lunes que viene. Seno Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. We'll be right back.